2689, teléfono 0341-453-6371, www.aguashuelco.com. Fin de espacio publicitario. Ya llega a Del Plata Rosario, Boxeo Planeta, con Damián Casino y Luis Parpacelli. La radio que vos escuchás. Buenas noches, como todos los viernes a la hora 23, cuando faltan 60 minutos para finalizar el día, para ser más precisos, este 25 de abril del 2014, damos comienzo a un nuevo capítulo de Boxeo Planeta y es el número 145. Boxeo Planeta tiene, por supuesto, propuestas que ojalá resulten interesantes para los oyentes que habitualmente nos escuchan y aquellos que por primera vez se acercan a la 107.5 para enterarse de esto que tiene que ver con el arte de pegar y no dejarse pegar. Golpe de Knockout es una contribución que tiene que ver con los argentinos que pelearon por títulos del mundo y está a cargo de Damián Casino, que también prepara minuciosamente, en complicidad con quien te habla, la agenda. Por supuesto que vamos a tirar una línea sobre alguien que ya es historia, que es leyenda y que por supuesto estará para los tiempos como una de las expresiones boxísticas más importantes de la historia, me refiero a Bernard Hopkins. Vamos a tirar un par de líneas, si es que nos alcanzan tiempo, con respecto a un pegador, a un demoledor, a un notable noqueador como fue el mexicano José Pipino Cuevas. Y por supuesto, vamos a dar algunas referencias en lo que tiene que ver con el título vacante OMB en la categoría mosca, en la rama femenina, donde Jessica La Tutti Bob va a enfrentar a la bonita Daniela Bermúdez, oriunda de Villa Gobernador Gálvez. Y por supuesto que voy a hacer alguna referencia que está vinculada a algo que me señalaba hoy uno de los oyentes de Boxeo Planeta, que tiene que ver con que en los Juegos Olímpicos, nuestro querido país, en la patria deportiva, como suelo decir habitualmente, quienes más medallas aportaron son los pugilistas argentinos en ese trípode que hacen el oro, la plata y el bronce. Estamos en Boxeo Planeta, en 440-1075, la vía de comunicación para que dejes tu mensaje y por supuesto también si querés dejar tu WhatsApp, tu mensajito de texto, lo puedes hacer al 156-16-8686 y por supuesto cuando necesitas informarte en el transcurso de la semana de la mejor manera en cuanto a la actividad local, nacional e internacional, www.boxeoplaneta.blogspot.com. Estoy en el Rincón Rojo. Me he entrenado con bastante intensidad. No sé si me va a alcanzar para doblegar esta noche al oponente, que viene a ser también mi amigo. Tengo, por supuesto, claro que él es técnicamente superior a mí, que yo tengo todo supeditado a lo que pueda entregar desde el corazón y las dos o tres cositas que pueda hacer en el boxeo, pero él es técnicamente superior y tiene una trayectoria mucho más grande que la mía. Hace 25 años que hace boxeo recreativo, está en el Rincón Azul, se vino con una bata que si esto fuera televisión, realmente usted realmente disfrutaría de ella, una bata sensacional. Y usted se preguntará también, ¿quién nos pone en el aire? Nos pone en el aire Santiago Siete Case. ¿Cómo estás, Damián Casino? ¿Cómo te va, Luisito? Muy bien, ansioso. Vos sabés que yo estoy ansioso. Sí, muy ansioso. Todo el mundo está ansioso con las grandes peleas que se vienen por delante. Uh-huh. Saludo grande a Sante 7Case que nos pone en el aire. Un viernes más de Boxeo Planeta. Realmente, vos bien decías, hay mucho material para desandar. Uh-huh. En este programa 145 y acá me acercaste, me seguí dando material del que me gusta. Me acercaste a una revista Ringside del año 1953, un 23 de octubre fue que salió esta edición 119. Y bueno, ya con tiempo lo voy a leer y a compartir con los amigos del Facebook que gustan de esto, del boxeo pasado, de la historia del boxeo. Por supuesto, compartirlo también con Enrique Sánchez, un hombre que sabe mucho de esto de acordarse de tiempos pasados. Te agradezco, Luis, el material y ya lo vamos a leer. Acá lo veo a Santiago López en el portal de la revista. Luisito, sí, realmente vimos a un Bernard Hopkins que con 49 años sigue todavía dando batalla, haciendo historia. Si bien se encontró con un púgil que no es de la altura de él ni el mejor campeón, pero era un verdadero guerrero que supo plantársele a un Hopkins que aplicó todas las artimañas habidas y por haber, sumado a su gran esgrima boxística, sí, presente y digamos pasado boxístico inmejorable. Realmente a algunos le gusta Hopkins, otros directamente no lo ven, digamos, un boxeo técnicamente depurado, pero a mí me gusta Hopkins porque un poco hace esto de lo que es realmente el boxeo, pegar y no dejarse pegar. No arriesga demasiado, es un poco mezquino, pero cuando tiene que pegar, pega, cuando se tiene que plantar, se planta. Y bueno, se quedó con la corona de su oponente. Realmente lo hizo, fueron las tarjetas, 116-111, dos de las tarjetas para Hopkins, y hubo una tercera tarjeta que fue 114-113 para Yumenov. La última tarjeta, justamente la que no le dio ganadora a Hopkins, fue del panameño Gustavo Padilla. Esto fue en Washington. Uh-huh. Hopkins retuvo el título semicompleto de la Federación Internacional de Boxeo y se quedó con el cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo en una pelea que no tuvo grandes emociones, pero si ponderamos la edad de Bernard Hopkins, que sigue rompiendo récords y ahora va por la cantidad de peleas de título del mundo que tiene el récord, si no mal recuerdo, Julio César Chávez, el mexicano. Sí, señor. Quiere ir por ese récord y también tiró ya, cerrando lo de Hopkins, que quiere combatir con Floyd Mayweather. Realmente lo veo difícil por la diferencia física, ¿no? Así es. Pero bueno, todo el mundo quiere pelear con Mayweather. Quiero decirte que después de sé si es por la gloria o por los dólares, me parece. Por los dólares. Puede ser por las dos cosas, pero me parece más por los dólares. A Hopkins no le falta nada, ni gloria ni dólares. No, pero bueno, por supuesto. Si todo el mundo va por más, Luis. Si alguno quiere opinar si Bernard Hopkins es realmente un boxeador con clase o que no le gusta, lo puede hacer al 440-1075. Reitero, 440-1075, y deja su mensaje o me manda un mensajito al 156-168686 o tal vez un WhatsApp. Y por supuesto que después de una exhaustiva investigación pude comprobar que Padilla, con una tarjeta realmente desastrosa, no estaba de copas con Santiago 7Case, porque en ese momento comprobé que estaba en Argentina. Santiago no había viajado, así que debe haber sido con alguna otra persona. Vamos al primer paréntesis de lo que es Boxeo Planeta por Del Plata en la 107.5. Venimos de un muy buen programa, como se llama, No Estamos Solos. El abrazo y el beso grande a toda esa muchachada que lo hace con ganas, con profesionalidad y con creatividad. Y por supuesto te invitamos a que después de Boxeo Planeta recuerdes que Alejandro Dolina y todo su grupo de gente, que también hace muy buena música, y su creatividad te van a entretener y mucho. Y por supuesto que mañana a las 12 del mediodía, Fernando Bravo hace con un grupo de muchachos un polideportivo muy, pero muy bueno, que va creciendo con el devenir del tiempo, que se llama el magazine deportivo. Boxeo Planeta, Santiago 7 Case y retornamos. Quédate en Boxeo Planeta. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Seguimos en Boxeo Planeta. Bien, seguimos en Boxeo Planeta y por supuesto quiero mandarle un abrazo muy grande a uno de los profesionales de la locución comercial más importantes que tiene la República Argentina. Él es oriundo de Bahía Blanca, me distingue con su amistad y también con el hecho de que hace muchos años compartimos un par de programas en la colega AM830 y me refiero al ET8, hacemos un programa de turismo a la terraza y rumbo a la cancha, que es una transmisión del ascenso de Ricardo Barrera y Ángel Granato. Me pregunta, porque hay gente que lo ha llamado por teléfono y que él lo está enterando que existe Boxeo Planeta, que sí, que hay televisión y en televisión, en la TV pública, hay boxeo. Por supuesto que el Club Esportivo Barracas, Avenida General Iriarte 2066 en la Ciudad de Buenos Aires, se van a enfrentar Gabriel Fernando Puñalev Calfín, campeón latino superligero, Consejo Mundial de Boxeo, y el ex campeón latino welter interino del octavo en el ranking, en la categoría welter, y por supuesto que se trata nada más y nada menos que de un homenaje que se le va a hacer a Luis Ángel Firpo. El rival es Elías Vallejos. En la televisión pública hay boxeo, entonces hay pelea también en la categoría welter y por supuesto un programa por demás de interesante. Nos vamos a lo que siempre queremos entregar, que es una entrevista que le deje al oyente un mensaje de gente que hace las cosas bien. Bueno, Luis, realmente como siempre nos distingue el programa, Boxeo Planeta tiene la posibilidad de tener en este caso a una de las personas más importantes que está rodeando al equipo técnico de Marcos René, el Chino Maidana y Jesús Cuellar. Le quiero dar las buenas noches y la bienvenida a Edgar Quiroz. ¿Cómo estás, Edgar? Damián Casino de Santa Fe, Rosario, Argentina, te saluda. Sí, muy bien, aquí, buenas noches. Bueno, ¿cómo está el campamento de los argentinos ahí con ustedes, Edgar? Pues ahorita, ahora fue el último día de guanteo que tuvimos aquí en el gimnasio. Mañana en la tarde salen para Los Ángeles y el domingo salen ya para Las Vegas y van al 100% listos para dar un buen espectáculo esa noche y, por qué no decirlo, hasta un knockout. ¿Cómo crees que puede ganar el chino a un inmejorable Floyd Mayweather? ¿Va a salir a buscar desde el principio o tratar de ir llevando la pelea de a poco, Edgar? No, el plan de pelea es ir desde el principio, salir con todo. Va muy bien acondicionado, mucha condición, mucho trabajo fuerte para los 12 rounds si es posible, y sí va bien a buscarlo desde el primer round hasta el 12 si llega a la decisión. Edgar Quiroz, te saluda Luis Parpacelli, te agradezco enormemente la deferencia de comunicarte con Argentina, con Rosario en este caso, en provincia de Santa Fe, tierra de campeones, por nombrarte a uno de los más grandes, a Carlos Monzón. Quisiera que me dieras una referencia en el equipo de en el cual vos formas parte y que asiste, por supuesto, al Chino Maidana, hay gente muy importante y, por supuesto, vos sos uno de ellos. ¿Podés hablarnos de tu trayectoria para que el oyente que no te conoce lo sepa? Seguro que sí. Así, yo formo parte del equipo de Roberto García, parte del equipo de Maidana y de Jesús Cuellar. Y sí, pues venimos trabajando fuerte con ellos, listos para las peleas del 2 de mayo y el 3 de mayo. Listos para dar la sorpresa y destronar a Floyd Mayweather. Bien, ¿tuviste posibilidades de charlar a Maidana? ¿Cuál es su semblante? ¿Cómo se expresa en estos días a medida que transcurren las horas y se acerca el combate? Bueno, ahorita está tranquilo, bien confiado en que puede ganar. Mucha gente aquí viene al gimnasio a apoyarlo y lo recibimos con las manos abiertas, mucha gente argentina. Y sí, viene bien motivado y tiene ganas de ganar, no nomás para enfrentar al mejor, sino tiene ganas de ganarle al mejor. Estoy muy confiado en que lo va a hacer. Sabemos que la mayoría de los boxeadores que han peleado con Floyd Mayweather lo han respetado por demás, y en el último caso el Canelo, que prácticamente lo dejó hacer a criterio a Floyd. ¿Crees que el Chino no lo va a respetar en ese sentido y va a tratar de acortar distancias y acorralarlo y tratar de golpearlo? Exactamente, eso es lo que vamos a tratar de hacer, ese es el plan de pelea que llevamos. Y sí, iniciar desde el arranque de la pelea, empezar metiendo mucha presión, muchos golpes, y sí, vamos listos para ganar, listos. Estamos muy confiados en que Chino puede noquear a Floyd Mayweather. Ahora en el último guanteo que tuvo ahora con Steve Paul, lo hizo muy bien, fue el mejor guanteo que tuvo ahora este día. ¿Es para vos, Edgar, uno de los boxeadores más dóciles, más amplios, como para aceptar todas las indicaciones que se le dan en todos los aspectos? Eso es una de las cosas que tiene el Chino, que para todo hace caso, todo lo que le decimos lo hace. Eso es lo que lo va a llevar al triunfo. Y luego el Robert García es muy buen entrenador y él sabe dar muy buenas indicaciones. O si lo sigue todo como nosotros pensamos, vamos a salir con un triunfo muy grande. En realidad no me sorprende la confianza que transmiten tus palabras. Es propia de aquellos que saben de qué es lo que hacen, cómo lo hacen y de qué manera hay que motivarse para poder llegar a tener realmente logros importantes. Sin duda alguna, creo que Maidana tiene una logística única y quizás de los mejores en las últimas décadas en el boxeo del mundo. Así que es gratificante escucharte, la confianza, y sin duda alguna está imbuido también de esa confianza nuestro Marcos René el Chino Maidana. Te quiero consultar también acerca de Jesús Cuellar, ¿cómo está él? Él ahorita está muy bien, ahorita estoy con él, están dándole un último masaje, porque mañana, mañana salen ya para Los Ángeles y el domingo salen para Las Vegas. Yo llego allá el miércoles, me quedo aquí con otros boxeadores que tenemos que atender, pero él está súper bien, fuerte, y yo pienso que la pelea de Jesús Cuellar se acaba en el 2-3 rounds. Ah, bueno. Está súper, súper bien. Muy fuerte, muy fuerte está. Sí, además Cuellar también tiene una pegada muy, muy dura a Cuellar, así que también están con dos noqueadores, Edgar. Sí. ¿Son conscientes de que pueden, como equipo, como cuerpo técnico, quedar registrados para siempre en la historia del boxeo mundial, en el caso de que pudieran destronar al legendario Floyd Mayweather y dejarlo con un récord de 45-1. Exactamente, eso es nuestro propósito y lo vamos a lograr. Estoy muy confiado en Chino, él está muy fuerte, no está nada de de cansado, nada, está súper bien, muy fuerte, muy fuerte. Está bien con el peso, está casi listo ya. Está llegando bien con el peso, todo. Está bien, perfecto el peso, ahorita con el trabajo de Alex Ariza está súper bien. Sí, sabemos que trabaja muy bien Alex Ariza, lo ha puesto al chino muy bien y ustedes también, se lo ve en la cantidad de los golpes que tira el chino, ha mejorado mucho en ese sentido, Edgar, en decir que tira muchos más golpes y eso desgasta mucho más al oponente. Sí, anda muy bien ahorita, muy motivado, trabajando muy fuerte, ahora fue el último día que trabajó fuerte. Ya el lunes empiezo nomás para terminar de hacer el peso, tranquilo nomás, moviéndose poquito, haciendo poquitas sombras y bajar las últimas libritas que me quedan. Bien. Para el viernes el pesaje. Muy bien. Estamos dialogando con un profesional 100%, con un hombre muy muy simpático y muy dispuesto. Se llama Edgar Quirós, en esto que es Boxeo Planeta, aquí en Radio del Plata, en la 107.5 de la ciudad de Rosario. Y, por supuesto, yo quiero cerrar con algo que habitualmente se dice. ¿Hay algo que quieras expresar que no te hemos preguntado, Edgar? No, solamente nomás que miren la pelea, que acompañen, que apoyen al chino, porque va a ser el próximo campeón WBC y va a ser el primero que le va a ganar a Floyd Mayweather. Bueno, Edgar, agradecerte esta primera entrevista, seguramente vamos a tener muchas más. Te consideramos un amigo de Boxeo Planeta. Damián Casino y Luis Barbaceli te agradecen desde Rosario, Santa Fe, Argentina, que haya sido parte de esta edición 147. El abrazo grande para todo el equipo, para Robert García y para Eli Sariza también. Y seguramente, como nosotros confiamos, me parece que la mano del chino va a llegar y ustedes van a quedar también junto a él en la historia grande del boxeo mundial. El abrazo grande, Edgar. Hasta siempre. Exactamente. Muchas gracias. Abrazo. Un abrazo. Ha sido el señor Edgar Quirós. Directamente desde... Oxnard, Estados Unidos. Esto es Boxeo Planeta y continúa de la siguiente manera. Jamás en lograr tu corazón, y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí, sin importarme que eras buena, tu ilusión fue de cristal. Se rompió cuando partí, fue que nunca, nunca más volví. Qué amarga fue tu pena, no te olvides de mí, de tu grisel. Me dijiste al besar el Cristo aquel. Vivo enloquecido porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. Me faltó después tu voz y el calor de tu mirar, y como un loco te busqué, pero ya nunca te encontraré. Y en otros besos me aturdí, mi vida toda fue un engaño. Será Grisel de mí, se cumplió la ley de Dios, porque sus culpas ya pagó. ¿Quién te hizo tanto daño? No te olvides de mí, de tu Grisel. me dijiste al besar el Cristo aquel. Y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. Seguimos en Boxeo Planeta. El enorme, el inolvidable Roberto Goyeneche y la entrega de Grisel. Quiero mandar un abrazo muy grande a la familia Bruno, a Aristides, a Vanessa, a sus hijos Facundo y por supuesto Lucía. Ellos son asiduos oyentes de lo que es Boxeo Planeta. Y a los chicos siempre les gustan los dibujos animados. Estuvimos buscando algo. Santi, ¿encontraste algo para regalarle a Facu y a Lucía? Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué. A París ella se fue. Un poquito caminando y otro poquito. Si hay algo que tiene la gente que intenta hacer su trabajo de la manera más digna posible, es buscar, de mejorar, de hurgar, de investigar. Y cuando llegué le dije, Santi, ¿qué tenés de lo que ven los chicos actualmente? Mira, dice, hoy estoy de los más chiquitos, como decíamos en mi vieja época, de los purretes un poquitito alejado, pero me buscó Mickey, todos esos personajitos, y no, me dice, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a nuclear en esa enorme la Diablas, que es algo que sea lindo como para recordar a los más chiquititos, y por supuesto que me gratifica que Santiago tenga esa disposición. Nos ayuda a sentirnos bien y a hacer un programa un poco más cálido, y que por supuesto usted esté satisfecho, como estamos nosotros, de haber sacado nada más y nada menos que a Edgar Quirós, que forma parte del equipo de la logística del chino Marcos René Maidana, que estaba trabajando con Jesús Cuellar también directamente desde Oxnard, California, Estados Unidos, para que usted pueda disfrutar de todo lo que tiene que ver con el esfuerzo que hacemos para entregar la mejor información, no estar copiando lo que dicen los colegas, cosas que respetamos, pero que a veces uno trata de mejorarlo, porque de eso se trata en todos los órdenes de la vida. A ver, ¿qué me mandó acá el señor Enrique Sánchez? 22 de abril de 1978, San Remo, Hugo Pastor Corro ganó por puntos 15 a Rodrigo Valdés, el colombiano. De esa manera obtuvo el título mediano unificado. El 25 de abril, un día como hoy, de 1981, en el Palacio de los Deportes de Corrientes y Bullar, me refiero al Luna Park, José María Flores Burlón, uruguayo, le ganó por puntos en 12 a Rubén Pardo, título sudamericano medio. Lo deja sin la chance mundialista ante Mervyn Maravilla Hagler, uno de los boxeadores que más me gustan a mí, y por supuesto también a Damián Casino. Nos manda saludos Enrique Sánchez, y me parece que Enrique Sánchez está del otro lado. ¿Estás ahí, Enrique? Sí, ¿qué tal, Luis? Buenas noches, Damián, buenas noches para todos. ¿Cómo estás, Henry? Un gusto escucharte y te agradezco la información y el asesoramiento y todo el aporte que vos hacés por el boxeo. ¿Cuánto de importante es y que mucha gente a lo mejor no valora en la verdadera dimensión? Y esta actividad, que es una actividad de apreciación, por supuesto, cuando con Damián pensamos en ubicarnos en el campamento del chino Maidana, lo hicimos entre otras cosas pensando en personas como vos, Enrique, va dedicado a tu afecto por el boxeo, a tu amor entrañable que tenés por esta actividad, ¿sabes? Bueno, muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias. Somos una familia, no somos muchos, pero bueno, nos llevamos bien, nos apreciamos y no, realmente fue bueno escuchar, fue una tranquilidad para todos, ¿no? Seguro. De que gente ha llegado al chino nos transmita su tranquilidad, su confianza. El muchacho se notaba en su voz realmente la confianza que tiene, la convicción, ¿no? Dos o tres rounds que van a noquear. Vaya, ¿no? Sí. Y arriesgado el hombre. Arriesgado el hombre, pero eso tiene que ver con la confianza, la profesionalidad y el hecho de motivarlo. Enrique, aparte te quiero llamar porque te queríamos llamar, porque aparte de que vos sos nuestro asesor y de esto sabes mucho, hubo un combate entre León y Almagro, y por supuesto vos lo viste de una manera, y te respetamos tanto que queríamos que lo digas al aire, precisamente por eso, simple y lisillanamente por el respeto. Hubo tarjetas de Bustamante, Peralta, Narváez, hubo tarjetas de 40 a 39, 39 y medio, 39 y medio, 39 y medio a 38, Damián Casino tenía 39 y medio a 38, y me dice, mirá, dice, nosotros a Enrique lo tenemos en un lugar de privilegio, a mí me gustaría que lo saquemos. Y le digo, ¿cómo lo vamos a sacar al aire para que diga lo suyo? No, y justamente yo cuando llegué a casa ya de madrugada, o sea, llegaba con una bronca bárbara, ¿no? Sí, pero me imagino. Primero, uno de los primeros a quienes consulté a ver qué había visto precisamente fue a Damián. Él me decía que tenía una pequeña luz para Almagro, pero más allá de eso, Luis, yo... Después la vi dos veces a la pelea ya más tranquilo aquí en casa, estoy convencido de que Almagro no perdió. Ahora, lo que a mí más me indigna es la falta de responsabilidad de los jurados. Y yo en esto, yo le echo la culpa a mi amigo Roberto Benítez, se lo dije después de la pelea. Realmente es preocupante la falta de conocimiento de los jurados. Ellos tienen que tener en cuenta que estos chicos se rompen el lomo trabajando todos los días, se mueren de hambre para dar una categoría. Sí, señor. Entonces, a la hora de designar jurados, especialmente cuando se trata de dos chicos locales, que llevan mucha gente, hay que tener mucho cuidado. Eso. Y yo se lo había pedido a Benítez en los días previos y siento como que, bueno, entre comillas, me falló, ¿no? Porque claro, puso gente que no tenía idea, y había una tarjeta de 40-39 que se arregló a último momento. O sea, el sabido es que en un combate de cuatro rounds tenemos puntos en juego, o sea, al no haber empate. O sea, que nunca una tarjeta puede ser 40-39. Entre otras cosas. Enrique, yo te voy a ser franco, porque recién hablábamos con Padilla y a veces... yo un día en una entrevista, en una conferencia de prensa, para ser más precisos, mencioné el término, la palabra, el vocablo mamarracho, y se me enojó el negro Rivero, porque yo a una muchacha que venía, creo que de Venezuela, Damián, sí, le dije si le tenía miedo a los jurados. Vos fijate lo que pasó con Padilla el otro día, también un verdadero disparate. Vos sabés que se me quemaron los papeles, ¿cómo hacemos para revertir esto? Hay gente que no se quiere comprometer en esto de ser jurado. Yo me acuerdo cuando Francisco Fontán, a quien uno lo recuerda siempre, sí, me tomó un examen para un... creo que fue en el Jorge Newbery, sí, para un Panamericano. Bueno, hubo gente que se acercó y yo digo, esto es muy difícil, es de apreciación, pero también tuve mis temores y uno quería seguir aprendiendo y todos los días aprendemos. Pero a esta altura ya no sé cómo hacer, porque es un problema nacional e internacional el hecho de que los jurados no tienen... Para esto se nace, hay que tener un ojo especial aparte de saber de qué se trata. ¿Vos cómo crees que podría comenzar a solucionarse en parte? Yo, en los tiempos de Pedro Almagro, cuando era representante de la asociación, yo había propuesto que nos juntáramos, aunque más no sea una vez al mes. Yo recuerdo, yo en ese tiempo, estamos hablando del tiempo del VHS, ¿no? Ya no hay tanto internet, hoy se puede ver mucho por internet. Pero yo tenía miles de videos, peleas viejas, peleas en su momento que eran contemporáneas, y había propuesto que nos reunamos técnicos, periodistas y obviamente jurados para que juntos miráramos peleas, vayamos puntuando, para unir criterios, para aprender unos de otros, ¿no? Pero sí, la verdad que nunca me dio en bolilla, no. Yo incluso en algún momento también se lo repetí a Benítez, pero la verdad que no, creo que esa sería una de las formas. Sí, bueno, a mí lo que me llama la atención, Enrique, ¿cómo te va? Damián te habla. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Damián. Lo que me llama la atención y lo vengo viendo, no sé si alguna vez los charlé con vos, pero lo vengo viendo ya hace unos años, que se está acercando gente al boxeo que no tiene nada que ver con la actividad. Y el otro día me encontré con un amigo, me dice, esta gente como que la viene a caretear en el boxeo, lo viene como a jugar y a estar en una posición de privilegio, sea un jurado o no sé, o lo que sea, pero digo... No los conocemos, Enrique, porque como vos bien lo dijiste en el comienzo, esto es una familia y somos pocos y nos conocemos. Seguro. Y yo veo gente que se ha acercado al boxeo, que no lo he visto, pero pasar por un gimnasio, ir a un festival amateur, o sea, no los he visto nunca y hoy por hoy te están punteando o una pelea profesional. A mí eso es lo que me llama un poco la atención. Y algo que dijo Enrique que es muy cierto, cuando y ahí se va trata la responsabilidad pues, claro, de la gente que dirige, que permite que también entre gente que por ahí no sé. Sí. Lo peor de todos es lo que dijo Enrique y que realmente duele cuando son chicos que recién empiezan, a los que les cuesta mucho porque tienen que trabajar y el esfuerzo es el doble, entonces arruinarlo es como frustrarlos. ¿Es así o no, Enrique? Obvio, hay un señor entre comillas, Miranda, Jorge Miranda, que fue uno de los jurados el otro día. Ese es vecino mío, yo lo conozco. Ese muchacho es taxista, sin ánimo de ofender. No, seguro. O sea, ese muchacho sabe de boxeo lo que yo puedo saber de tenis porque miro una vez cada tanto partido de Copa Davis. Sí. O sea, y acá lo triste es que, por ejemplo, hay un chico como Almagro, con 35 años, que estamos tratando, en la etapa final de su carrera, enderezar sus números, que son negativos y mentirosos. Leandro, si bien tuvo una performance bastante pobre el otro día, igual no había perdido, venía con una racha de 5 o 6 peleas sin perder. Necesitábamos mejorar el récord para ver si antes de fin de año podíamos salir al exterior. Y resulta que nos encontramos con tres mamarrachos, como bien decía Luis, que puntuaron cualquier cosa. El día anterior, y en esto debo reconocer que Nino Ploner me ganó la pelea en el pesaje, ¿no? Porque precisamente este señor Miranda fue enviado por Benítez para fiscalizar el pesaje, y allí Nino Ploner, manager de Almagro, de León, le dio a conocer su descontento con el trabajo que venía realizando este señor como jurado. Y le recordó la pelea con León con el Pata López, donde él consideraba que habían sido robados. En fin, y es como que este muchacho al día siguiente fue condicionado. Entonces yo creo que ahí me ganó el 19. De madrugo, digamos. Sí, ahí me primerió. La verdad que yo digo que ahí en gran parte la pelea me la gana Ploner el día anterior, porque lo puso en caja este muchacho y es como que yo lo vi condicionado. Los jurados se dejan condicionar, Enrique, me parece que ya hay poca seriedad. No, pero bien, Enrique, en el hecho de reconocer que a lo mejor en parte hubo algo de eso y viniendo de tu parte, a mí no me extraña. Quiero decirte lo siguiente, no aflojemos, tomemos un día de estos un café y vemos cómo podemos hacer con ese tipo de reuniones, si podemos aportar un granito de arena para mejorar, porque no se puede destruir el trabajo de semanas, de meses, después nos quejamos que los boxeadores no van al gimnasio como corresponde y demás. Lo más lindo que después aquellos que van se encuentran con que un mamarracho sentadito ahí poniendo números, parece más bien que hubiera estado viendo una película en lugar del combate, ¿no? Y que de ciencia, ataque, defensa y todo lo que hay que tener en cuenta en una pelea, se tira por la borda. Te quiero agradecer enormemente, Enrique, tu participación, ¿eh? Y además te felicito porque sé que yo últimamente me estoy poniendo canchero en Facebook y veo muy buenas entregas de tu parte. Sí, que no nos afloje con Enrique Sánchez y la historia del boxeo, porque a los que nos gusta eso, realmente, Enrique, es un aporte más que valioso y sabes que te lo agradecemos siempre. Bueno, pero no está del todo chinchudo Enrique hoy. Pero te voy a decir por qué. Porque se da mucho, y Enrique, vos no me dejás mentir, grandes periodistas de los últimos 40, 50, 60 años del boxeo han siempre tenido un vínculo con lo que tiene que ver con el fútbol. ¿Y por qué digo que Enrique no está ahora está un poco más reanimado? Porque ganó su Newell's, ¿o no, Enrique? Venía mal, pero bueno. Por lo menos un poquito de ánimo. Un día compartiendo un café te voy a decir qué gran jugador, pero qué gran tipo es Hernán Raúl el Mudo Villalba, que es uno, la Fiera Rodríguez, que lo conozco de chiquitito. Enrique, el abrazo grande para vos, para tu familia, que tengas muy buen fin de semana. Sí, yo soy Enrique Sánchez, que de boxeo sabe tanto más que nosotros. Esto es Boxeo Planeta. Un abrazo. Un abrazo, Enrique. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Seguimos en Boxeo Planeta. Bueno, muy bien, seguimos en Boxeo Planeta, sí. Edición de 145. ¿Quiere que le diga algo? Dígame. Yo pensé que el que punteaba era usted. Porque si no andamos con Paco de Lucía, Narciso Yepes o Salinas, el primero de todos. Si me hace Entre Dos Aguas o Almoraime, me caigo de espalda. Es más, la última vez que vino Paco de Lucía acá, yo donde trabajo, que vendo indumentaria, voy a ver si los engancho a los muchachos de Thompson y William un día para que se arrimen a la carpeta. Estaban dos de los que acompañaban a Paco de Lucía. Se habían olvidado la camisa y el chalequito, ahí andaban comprando. Bueno, lo que viene ahora es Golpe de Nocao. Y Golpe de Nocao es una entrega de Damián Casino, pero es muy cortita lo que va a decir él y tiene que ver con Horacio Acavalo. Ahora me dijo, negro, ¿y si la postergamos y damos agenda? Vamos a hacer agenda. Y la presenta Olimpia Deportes de Mendoza 1028. El abrazo grande para Gustavo y también para Walter. Nos metemos. También un saludo a Marcelo Vidriera que nos está escuchando. A Marcelo Vidriera también. Señor. Bueno, te cuento, Luis, que ya pasaron la balanza. Lucas Matisse y John Molina Jr. Este viernes ya superaron el pesaje. Uh-huh. Molina fue el primero a empezar, se dio 139 libras y cuarto, 63 kilos 160, mientras que nuestro argentino Lucas Matisse acusó 140 libras, el límite de la categoría 63 kilos 500. Se van a enfrentar en Carson a dos asaltos por el título continental de las Américas en la categoría superligero versión Consejo Mundial de Boxeo. Trataron de que se televisara por la TV pública, no llegaron a un acuerdo, pero sí por intermedio de Mario Arano acordaron que la pelea se va a transmitir en directo a través de la pantalla de DirecTV Sport en sus canales 612 y 1612 en HD desde las 22 horas del día de mañana. Tenemos que charlar con Mario Arano, sí. Que es el representante de Oscar de la Hoya. Me gusta, Luis, el equipito que armaron ahora para Lucas. Está el Látigo Coggi, el Cuti Barrera como técnico oficial. Colaborando, por supuesto, junto al Cuti, como decía, el legendario Juan Martín Látigo Coggi. Y, por supuesto, el preparador físico, el rosarino Matías Ervin. Que también, por supuesto, lo conocemos porque es preparador del Team Iron Luján, ahí con Pablito Barbosa y el Seba Luján. La mejor de las suertes, por supuesto, para mañana. Creo que te lo venía diciendo en la charla de preproducción. Me parece que es una pelea que Lucas la tiene que pasar bien. Y lo mismo decía el boxeador John Molina, que sabe del poder de va a salir a jugarse. Él dijo que la pelea seguro no termina para un lado o para el otro. Va a salir a cruzarse porque ve que la única manera de ganarle a Lucas sería engancharlo en una contra y que lo pueda tirar, porque boxísticamente, técnicamente, me parece que se ve superado. Hacemos un separador porque ahora me vas a hablar de lo que se viene también en la rama femenina y se lo dedicamos a Betu Martínez, un periodista deportivo de primera, a Charlie Alanís, el amigo de seguridad de la Galería Sudamericana que siempre nos escucha, a Rolly Cañete, a Luciano Ploner, a Pablito Barbosa y por supuesto a Déjame mandar Ariel. Un saludo también por supuesto a Javi Wilson, que lo veo que me manda saludos vía Facebook desde Las Vegas, nos está escuchando. Javi, el abrazo grande, por supuesto. siempre estamos en contacto. Estuvo trabajando también en el gimnasio de Floyd Mayweather, ahora ya no lo está, pero él me dice que, bueno, él lo conoce desde muchos años a Floyd y lo ve muy, pero muy difícil que le gane el chino, pero bueno, él dice que la pegada la tiene, pero que difícilmente pueda llegar. También Rolly Cañete, Robbie Cove, Pedrito Dáquila, así, bueno, es. A nuestro amigo de siempre, a Néstor Yurio, por supuesto. Dos colegas que les gusta ahí mucho el boxeo, que son Sergio La Petra y Omar Sapienza. Le cuento cortito que hoy se está, hoy está presentando Carlos el Tata Valdomir. Ya se había anunciado en días anteriores que iba a combatir en Yucatán, México, frente al invicto ruso Andrei Mersirayev. La Federación Argentina de Boxeo envió una carta al presidente de la Federación Mexicana de Comisiones de Boxeo Profesional, licenciado Carlos González Hinojosa, alertando sobre la situación del ex campeón mundial welter del Consejo Mundial de Boxeo de 43 años, y en uno de sus párrafos de la carta firmada por el presidente de la Comisión de Boxeo Profesional de la FAB, Carlos Rodríguez, y por el secretario Luis Romeo, dice que es nuestro deber informar que el señor Valdomir se encuentra retirado desde el año 2012 y no ha presentado en esta federación, la Federación Argentina de Boxeo, los estudios médicos necesarios para que se lo rehabilite para combatir profesionalmente. Y añade, por otra parte, mencionamos que Valdomir tampoco ha solicitado permiso para combatir en el exterior, como lo exige el reglamento argentino de boxeo, artículo 19 del permiso para combatir fuera de la República Argentina, así como tampoco lo hizo en su último combate en México, que le costó una suspensión disciplinaria. Tata Valdomir consigue una autorización por intermedio de, creo que el Consejo de Boxeo, es una entidad paralela a la FAB, que por supuesto no tiene predicamento, no tiene, sí, no. Seguro. Y ha conseguido una licencia por intermedio de esta federación, entre comillas, que no está avalada por ningún ente mundial. Pero bueno, ojalá por la salud del Tata y por lo que le ha dado el Tata al boxeo, salga bien de este combate. Pero recapacite, cuidado, y lo deje ahí. Sí, seguro. Me quiero prender con esto. Santiago es un chico joven que obviamente le gusta el aire libre, y en él quiero decirte que tus hijos, tus sobrinos o vos mismo que sos jovencito, si querés realizar cualquier actividad deportiva, te pido, por favor, te lo sugiero, el chequeo médico pertinente. El mejor que te puedas hacer. Hubo dos o tres casos en los últimos días que nos conmovieron y mucho. Y eso es porque no se ha tenido el tino, la prevención y hasta una actitud, si se quiere, negligente. Y a veces se meten a hacer algunas actividades que son realmente peligrosas. Y vamos a charlar con algún médico en alguna oportunidad para que abra un poquito más los ojos a los oyentes, que tan importante es el electrocardiograma, cómo correr, cuál es el calzado más adecuado, cómo ubicar la espalda, cómo apoyar la planta de los pies. Es decir, hay un sinnúmero de cuidados que hay que tener realmente presente. La parte de salud, Boxeo Planeta lo tiene como marca registrada. Queremos licencias transparentes, licencias serias, como también queremos jurados serios, por eso hablábamos con Enrique Sánchez del tema. Hacemos un pequeño separador y retornamos en esto que es Boxeo Planeta por Del Plata 107.5. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Bueno, seguimos con... Desde el Rincón Azul. Sí, señor. Sí. Le contamos que para aquellos que no pudieron escuchar el programa... con esta entrevista en la primera internacional, parte. Por supuesto, con Edgar Quiroz, hombre que está en la parte técnica del Chino Maidana y de Jesús Cuellar. A partir de mañana lo van a poder escuchar grabado en www.boxeoplaneta.blogspot.com. También vamos a colocar los dos programas anteriores que por algún problemita de virus en el pendrive no lo pudimos hacer, pero la colección de los programas de Boxeo Planeta están en www.boxeoplaneta.blogspot.com. La posición que yo tengo en mis manos ahora, ¿qué es lo tipo que estaba... manoplero lo ve usted? Bueno, porque es lo que estaba haciendo Edgar Quiroz cuando estuviste... ¿Cuánto hace que estuviste charlando con él para sacarlo al aire? Sí, estuvimos por la tarde charlando con Edgar. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban trabajando con manoplas con el chino. Exacto. Y había terminado el guanteo y lo estaban soltando. Bueno, quiero... Le cuento... sí, dígame. Una muy cortita. Bueno, quiero... Sí. Aristides, no me olvidé, hijo. Aristides es uno de nuestros oyentes. Ah, el abrazo grande. El abrazo grande. Él me decía que yo tengo que destacar, junto contigo, Damián, el hecho de que en los Juegos Olímpicos Argentina tiene, en el boxeo, el máximo aporte es de medallas, de oro, de plata y de bronce. Y un día vamos a hablar qué es lo que pasó en París en el 24, en Ámsterdam en el 28, en Los Ángeles en el 32, en Berlín en el 36, Londres 48, Helsinki 1952, Melbourne en 1956, en Roma 1960, México 1968 y en Atlanta 1995, donde fue la última medalla, fue de bronce en boxeo 57 kilos, Pablo Chacón. Le cuento que el ex campeón mundial Devon Alexander se prepara de cara a su regreso ante Jesús Soto Caraz, que se producirá el 12 de julio en Las Vegas, sí, como respaldo de Canelo Álvarez y Larry Lara. También le cuento... Dígame, ¿tiene ahí usted? No, voy a cometer un error. Te voy a interrumpir. Interrumpir es un deporte nacional que ni yo mismo me lo puedo sacar, pero te pido mil disculpas. No, está bien. ¿Dijiste Devon Alexander? Sí, señor. Bueno, mira... ¿Viste a Poder, a Sean Poder, con Paul Malignaggi? No, sí, vi que... Knockout técnico 4. Knockout cayó sobre las cuerdas y le costaba... Bueno, casi lo sacó del ring. Devon Alexander sucumbió también ante Sean Poder. En la categoría welter, la Federación Internacional de Boxeo tiene un boxeador que ya está dando mucho que hablar. Adelante, amigo. También te cuento, Luisito, que Tony Wicks será el referí de la gran pelea que todos estamos esperando, entre Marcos René el Chino Maidana y Mayweather. Tony Wicks, ampliamente considerado como uno de los mejores árbitros del mundo, fue nombrado por la Comisión Atlética del Estado de Nevada el jueves para servir como el tercer hombre en el ring para la pelea de unificación de peso welter entre la libra por libra Floyd Mayweather y Marcos el Chino Maidana el 3 de mayo en el MGM Grand Arena de Las Vegas. Usted le cuento algo. Se me olvidó de las chicas hoy. ¿Cómo? Las chicas. Ah, sí, ya para cerrar. Ciudad la dejo para lo último, pero... ¿Qué es cábala? Dato fuerte. No, pero ahí... Es cabalero, Santiago, este muchacho. Le digo que cuidado con el golpe de knockout de Daniela Bermúdez, ¿eh? Usted dice que... yo le digo que estuve sondeando algunas cosas... Y quiere terminar la pelea antes del límite. Pero bueno. A ver si entiendo bien. Déjeme... En el primer combate, ¿quién ganó? Jessica Latuti Bob, ¿se acuerda que ahí fue cuando Daniela Bermúdez sale a la luz del ambiente pugilístico femenino y se le empieza a dar las diferentes chances hasta que llega la chance de título del mundo en su ciudad? Y como lo tengo de testigo a Santiago, las declaraciones que terminás de hacer de lo que tiene que ver con el trabajo que ha hecho la bonita Bermúdez, nos presenta un panorama que es simple y contundente, que la venganza será terrible. ¿Qué es lo que viene después con Alejandro Dolina? Adelante. Bueno, Luis, sí, para cerrar lo de Tony Wicks, un gran referí. Morocho, el bigote. Sí, por supuesto, va a ser el que va a mediar en ese gran combate que todos estamos esperando el 3 de mayo en el MGM Grand de Las Vegas. Estará oficiando su tercera pelea de Mayweather. También se desempeñó como árbitro de victorias por decisión unánime de Mayweather contra Miguel Cotto en un combate de título del mundo de peso mediano junior en el 2012 y la derrota de Juan Manuel Márquez en la pelea de peso welter del año 2009. Le cuento también, ya tirando los últimos golpes de este boxeo planeta de 145... Sí. El actor estadounidense Mickey Rourke. Mickey Rourke, sí, que vino acá a verlo a Carlitos Mazón. Para presenciar la revancha entre Denis Lebedev y Guillermo Jones, que no se va a hacer la pelea porque Jones dio positivo en el control pre-antidoping. Rourke llega a Rusia para dar su apoyo a Lebedev, con quien compartió entrenamiento en el gimnasio de Freddy Roach en Los Ángeles. Dice que Denis tiene hambre y vio su preparación y realmente quiere ser un campeón del boxeo, expresó el artista de Hollywood, Mickey Rourke, que supo estar aquí en Argentina peleando, recuerdo, en el año 1993, en el programa de Marcelo Tinelli. ¿Qué no ha hecho Marcelo Tinelli? Así es. Y lo trajo a hacer una pelea con Henry de Ridder. Henry de Ridder, que sí, no, sí. no sé si era boxeador amateur, realmente fue un... Y admirador de, bueno, admirador de Carlos Monzón. Bueno que... no pude meter a Pipino un huevo. Bueno, ya vamos a tener... no va a faltar oportunidad. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, decías Luis, Daniela la Bonita Bermúdez va a combatir por el título mosca vacante, sí, de la Organización Mundial de Boxeo. Esto va a ser a 10 asaltos el día de mañana en el Polideportivo Municipal Carlos Margalot de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego. Y a ver, la Tutti Bob sabemos que tiene un boxeo técnicamente muy bueno, es muy movediza, bueno, trabaja bien, se mete bien en la corta. Pero Daniela Bermúdez también tiene un boxeo muy trabaja muy bien con los golpes rectos. Y me parece que si Daniela logra imponer su distancia, sí, en ese 1-2, como lo trabaja y muy bien, me parece que le va a costar a la Tutti Bob meterse, porque Daniela tiene brazos muy largos y pega muy duro. Y no es la Daniela Bermúdez que peleó la primera vez. Hoy se va a enfrentar a una bicampeona del mundo. Vamos a ver cómo para mi gusto... Hizo algunos cambios, sí, disculpa Luisito, en su cuerpo técnico, la Tutti, y lo incorporó al cirujano Morales como manoplero y como ya está trabajando también de lleno en el cuerpo técnico. Es una mano muy, muy, muy buena la de tenerlo al cirujano Morales, manoplero por 5 años consecutivos de Jorge de la Hiena Barrio. De la Hiena Barrio. Si no mal recuerdo, estuvo como 5 años con la Hiena y lo hacía muy bien. Yo lo que quiero... Todos recordamos de aquella gran combate que hizo frente a Jane Jugar Mosley, y en su rincón estaba nada más y nada menos que el legendario Don Amílcar Bruce. Yo lo que quiero decir es que Jessica Bob en un principio me entusiasmó mucho, pero que vino en los últimos 5 o 6 combates declinando en sus exposiciones boxísticas. Por eso creo que Daniela La Bonita Bermúdez debe aprovechar esta oportunidad para marcarle la diferencia a Jessica Bob. Y si hay algo que tengo que destacar de lo extra boxístico es la poca humildad que tiene la Tutti Bob. Sí, parece que le ha empezado a jugar en contra, porque ella creía que era imbatible, y cuando fue a combatir a México perdió ampliamente. Sí, sí, sí. Y es todo lo contrario a lo que es Daniela. Daniela es una chica muy humilde, muy trabajadora, muy concentrada en lo suyo. La respeto muchísimo a Daniela, porque conozco desde dónde viene y lo que ha logrado en tan poco tiempo, y realmente no se le ha ido los humos a la cabeza. Tiene los pies sobre la tierra. Es cierto. Convengamos algo, ¿no? Si no existieran las Jessica Bob, si no hubiesen existido los Muhammad Ali, si no hubiesen existido los Ringo Bonavena... Bueno, pero usted me pone cada ejemplo. No. Muhammad Ali tenía que no ser humilde. Yo me refiero... refiero que Oscar Natalio Ringo Bonavena era un muchacho que tenía pie plano, que lo único que tenía era una zurda poderosa, y era más lo que peleaba con la convicción que con su bagaje técnico. Pero me refiero que si no le ponen un poquitito de picante a la cuestión, de pimienta, es muy importante para el negocio desde del marketing, boxeo. Desde el marketing. La publicidad En algunos casos es como decís vos, que Jessica por ahí se la creyó un poco. Pero bueno, hay que hacerse cargo, y se deberá hacer cargo mañana con Daniela Bermúdez. Para mí gana la Bonita y la tenemos en el micrófono el viernes que viene. Sí, te hago el desafío. Y le quería comentar, Luisito, ya para cerrar a los oyentes, que vamos a hacer... Y esto yo sé que vos por ahí después me retás. ¿Por qué? Pero vamos a intentar tener... el sábado que viene tenemos la gran pelea, ¿no es cierto? El 3 de mayo. Yo quiero tener la posibilidad de sacar a un boxeador que ha tenido varias peleas en Las Vegas. Probablemente tendríamos que charlarlo con Enrique, pero uno de los que más ha peleado en Las Vegas. Y con hombres de primerísimo nivel. Vamos a tratar de tenerlo a Juan Martillo Roldán en los micrófonos de Boxeo Planeta para que nos cuente lo que es una previa de pelear con un número uno del mundo, y nada más y nada menos que en Las Vegas. Roldán, hacemos la referencia que peleó en Las Vegas con 3 grandes boxeadores, con Marvin Hagler, Tommy Hearn y Michael Knapp. Perdón, si tuvieras tiempo y yo me hago el mío, podemos llegar a ir a la casa. Freire, nos vamos a Freire directamente. Santiago, ¿cuánto te agradecemos? la disposición que tenés siempre para la realización de Boxeo Planeta, por supuesto también a las autoridades que nos permiten desarrollar esto que tiene que ver con la actividad del boxeo, donde hay muchos seres humanos que buscan un destino en la vida y consideran que el boxeo es una opción. Esto es Radio del Plata en la 105, en la 107.5, con una programación realmente excelente que cuando termina Boxeo Planeta crece a partir de un hombre incomparable con muchachos que también lo acompañan y de qué manera, ¿no? La venganza será terrible con Alejandro Dolina, el sábado al mediodía Magazine con Fernando Bravo, y la propuesta del Polideportivo. Y bueno, quiero que se despida el señor Damián Casino, que tanto ha trabajado para la producción de esta edición, de este capítulo número 145, y mucho agradecemos el apoyo comercial para poder salir al aire. No, Luis, para cerrar, agradecerle a los oyentes y a los que nos apoyan a través del Facebook y también a través del blog, con todos los agradecimientos. Esto es tratar de darle una mano al boxeo para los que amamos realmente la actividad. Y nunca te olvides, nunca justicia por mano propia. Y no está prohibido, se confirmó hace algunos instantes, decir muchas gracias, por favor, buenos días, ¿sería usted tan amable? Nos estamos viendo el próximo viernes, si Dios lo quiere, así a la hora 23. La radio que vos escuchás. Para los agentes en actividad y pasivos. Tras una reunión en trabajo, los camioneros levantaron por el fin de semana los bloqueos a las plantas de Siderar. Sin embargo, advirtieron que podrían convocar a un paro de 72 horas si no llegan a un acuerdo definitivo. Desde el lunes, un tren semirrápido de la línea Roca unirá Constitución con Cañuelas. Tendrá paradas en Ezeiza y Monte Grande y el boleto ida y vuelta costará 70 pesos. España rechazó la extradición a la Argentina de un acusado por crímenes en el franquismo. El Tribunal de la Audiencia Nacional de ese país le denegó el pedido a la jueza Servini de Cubría que pesaba sobre el ex capitán Jesús Muñecas. Ricardo Jaime apeló.